muy bien, trabajando acá en Buenos Aires. Está en Buenos Aires trabajando, ¿no? Bueno, muchas actividades en este fin de año, ¿no? Una de las importantes tiene que ver, bueno, con el avance de la paritaria que tienen ustedes con el gremio AMP. ¿En qué situación se encuentra la paritaria? Bien, si podría tener un poquito más de retorno. Sí, ¿sí? ¿Ahí me escucha bien? Ahí lo escucho mejor. Bueno. Bien, gracias. Sí, trabajando fuertemente acá en la capital federal. Y como usted decía, para referirme al tema de la paritaria, hemos estado trabajando junto a los técnicos del Ministerio de Hacienda. Seguimos profundizando algunas cuestiones que hacen a los distintos movimientos que pudieran sufrir en estos que ha pedido el gremio de la AMP en la paritaria, los 495 pesos, el blanqueo de la misma. El gobierno provincial trabaja siempre, no solamente sobre el aumento, en el caso específico de los docentes, trabajamos fuertemente en mejorar lo que se denomina la calidad del salario, es decir, el blanqueo, que sea remunerativo y que sean algunas sumas bonificables, pero esto impacta fuertemente en el presupuesto provincial. En el día de mañana nos estaríamos reuniendo nuevamente junto al gremio para ya delimitar en la sesión de la paritaria qué puntos a seguir. Sí, que hay un principio político que es el ejercido por el señor gobernador de la provincia, cuál es de mejorar la situación no solamente salarial, sino también laboral de los docentes, y por eso, como veníamos realizando en años anteriores, el escalonamiento del pago del salario se podría producir también en esa misma figura para con este año 2011, ¿no? Uh-huh. Esos 495 pesos, como bien lo dice usted, blanquearlos de golpe medio que complica la situación financiera, ¿no?, que se tendría que afrontar para el año que viene. Sí, usted sabe que casi un 47% del salario, de los salarios del total bruto que ejecuta la provincia en materia salarial está así para el Ministerio de Educación, digamos, que es una cifra bastante importante, una cifra que para todos nos dice que la educación no es solamente de este gobierno en palabras, sino en hechos, fundamentalmente es prioritario, que es una política de Estado, que por eso hoy por hoy los docentes tienen este beneficio, que es, y que todos los riojanos aportamos a mejorar la calidad de la educación, ¿no? De darse de esa forma, la propuesta de ustedes, ¿no?, escalonadamente, por ahí un poco repitiendo lo que ha pasado este año, ¿qué esperan del gremio? Porque el gremio hoy tenía una asamblea en AMT y allí decidían ellos si realmente aceptaban o no esta propuesta del gobierno. Como si ellos no la aceptan, ¿va a haber otro tipo de propuestas? ¿Se termina el tiempo o hay todavía momentos para seguir conversando con el gremio? Sergio, esta gestión y este equipo educativo se precia de buscar dentro de la licencia los consensos, y creo que en todo gobierno democrático lo que siempre tenemos que buscar, el diálogo permanente, lo hemos demostrado en casi 3 años de gestión. Ellos tienen todas las cuestiones inherentes propias e internas de gremio, en el caso de la asamblea, para presentar las posturas, pero yo creo que siempre hemos venido demostrando que podemos llegar siempre a un muy buen acuerdo. No son 3 años que la provincia de La Rioja, estuvimos ayer también con las autoridades nacionales y bueno, ellos veían con suma satisfacción que en 3 años se han cumplido los 180 días, que en 3 años han comenzado los ciclos lectivos en forma normal. Por lo tanto, nosotros queremos seguir en esa misma línea y por eso ponemos todo el esfuerzo necesario, y en esto tiene que obedecer fundamentalmente la voluntad y la decisión política del señor gobernador de apoyar fuertemente al sistema educativo para que nuestros alumnos, nuestros niños, nuestros ciudadanos puedan tener lo que mejor podemos tener o dar como Estado, la educación. Uh-huh. O sea, tiempo todavía queda, digamos, para seguir conversando. Sí, nosotros vamos a trabajar fuertemente, esperamos y ansiamos que hasta antes de las fiestas poder tener ya una respuesta sobre esto. Si no la logramos, vamos a seguir trabajando durante el periodo de las vacaciones. Usted sabe que uno de los sistemas que casi ni se para nunca es el sistema educativo en cuanto a la organización, diagramación y ejecución de las distintas cuestiones que tiene el Ministerio de Educación. En enero vamos a tomarnos muy poquitos días, breves días, casi ninguno, para seguir trabajando, en fin, el tema de las reflexiones, el tema también que es muy importante en cuanto hacia el aspecto de la paritaria salarial, ¿no? Claro, aparte de la paritaria, ¿no, Gustavo? El tema importante que es seguir una nueva ley de educación, ¿no?, que se va a ver aplicada digamos, este año que viene, con el séptimo grado ya en los colegios primarios, ¿no? Eso implica todo un movimiento que va a tener educación a lo largo de estas semanas de receso, digamos, entre comillas, ¿no? Así es, yo diría que va a ser un proceso casi atípico, es un proceso nuevo. Como usted establecía, la ley provincial de educación, los séptimos vuelven a la primaria, se primarizan estos séptimos. En realidad nunca se había entendido esto de los séptimos, porque en el secundario, porque no, como que los papás tampoco lo lograron entender, la comunidad en general. Creo que es una buena medida, pero eso nos va a traer también un desarrollo, y ya lo estamos realizando en la construcción. Hay que construir, y también la creación de cargos, pero sí la tranquilidad para todos los docentes de que ninguno va a ser afectado en su cuestión laboral, ¿no? Uh-huh. Ahora, señor Varas, ¿cómo continúa o cómo se está llevando a cabo el pago de programas PROMER? Bien, estoy reunido junto al coordinador provincial, el contador Emilio Escudero, ayer, junto a las autoridades nacionales, un importante encuentro en donde estábamos trabajando fuertemente en este programa de mejoramiento de la educación rural. Usted sabe que la provincia de Río, en su mayoría, son escuelas rurales, por lo tanto hay una política, y esto lo expresaba el gobernador en épocas preelectorales, que íbamos a dimensionar y apoyar fuertemente a la educación rural provincial, y así lo estamos haciendo. En este año hemos logrado poder consolidar algunas cuestiones importantes, como son los materiales de última tecnología, que le hemos podido hacerle llegar a todas las escuelas rurales de la provincia. Estos son DVD, televisores de 29 pulgadas, computadoras, bibliotecas, jugotecas, ludotecas para los jardines de infantes. Esto, por supuesto, es trabajado, lo que nunca se hacía. Antes se entregaban algunos insumos, pero no se hacía capacitación. Nosotros estamos en este programa trabajando fuertemente en la capacitación, y ahora trabajando y pidiendo, fundamentalmente gestionando ante la autoridad nacional, fondos de mantenimiento, que se denominan, para poder entregárselos a cada uno de los directores de los establecimientos, a fines de que antes del inicio del ciclo lectivo ellos tengan ya este dinero para poder hacer todas las pequeñas refacciones que hacen a cada uno de los establecimientos escolares rurales. ¿Ya se está cumpliendo con todas las escuelas rurales o faltan todavía algunas en especial? La entrega de los insumos ha sido realizada a todas las escuelas de provincia rurales que están dentro del programa, y ahora tenemos 330 escuelas rurales para entregar los fondos de mantenimiento, ¿no? ¿Cuántas escuelas rurales hay en la provincia, don Varas? 330 escuelas. 330 son en total. En la actividad, Varas, los docentes, ¿cuándo regresan, digamos, ya a la actividad en el mes de febrero? ¿Hay alguna fecha ya? En febrero, el 12 de febrero, ya comienza la actividad. Y bueno, perdón, pero me están llamando. Bueno. En los grados sobresalientes, estoy participando como miembro de los jóvenes sobresalientes de una empresa de la provincia de LAR, empresa de energía, de la provincia de la energía en La Rioja, donde van a ser elegidos los 10 mejores jóvenes sobresalientes. Gustavo, no lo molestamos más. Gracias por atendernos como siempre. Por favor, y disculpa. Un abrazo, gracias. Coordinador de Políticas Educativas, entonces, del Ministerio de Educación.